Bienvenido a este segmento de las conferencias en servicio al cliente estrella del ingeniero César Lozano. Disfruta este mensaje. Otro elemento que vamos a explorar es esta habilidad que tú puedes desarrollar. Es el principio del nombre de cada persona. En este mundo actual, cada vez tratamos de dirigirnos a nosotros de manera impersonal. ¡Hey tú! Señora, doctor, caballero, señorita, dama, mujer. Pero esa dama, esa mujer, ese caballero, ese señor, es tu compañero de trabajo de hace 10 años. Y ni siquiera lo llamas por el nombre. O quizás sea alguien cercano en tu familia. Cuando utilizamos el nombre de las personas, estamos haciendo la utilización de un principio básico de las relaciones humanas. El sonido más gratificante y melodioso para cada persona es el sonido de su nombre en la voz de otro. Cuando tú desarrollas el hábito de llamar a cada persona por su nombre, entonces estarás convirtiéndote en ese personaje, en ese tipo de persona que atrae a los demás. Piensen en esta situación. Tú vas a una reunión social, llegas a un cóctel y hay una serie de personas ahí reunidas. Hay 7, 8 personas a la sazón y tú entras a ese grupo. En ese momento te presentan, bienvenido, mira, aquí está, y te presentan. Y entonces tú te presentas a cada una de las personas. César, César, mucho gusto, César, o César para todos. Siguen hablando, siguen compartiendo el tema que vienen desarrollando. Unos 10 minutos después, una persona del grupo te mira y te llama por el nombre y te dice, oye César, a propósito, tú de esto que estamos hablando, ¿qué opinas? ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Cómo creen ustedes que se siente César en ese momento? Él se va a sentir inmediatamente reconocido. No hace parte de un grupo. Él es un ser humano especial, distinto. Y eso lo logró ese personaje porque lo llamó por el nombre. Hay seres humanos que tienen esa maravillosa habilidad. Yo recuerdo con mucho agrado un profesor universitario que desde el primer día de clase nos empezaba a llamar a todos por el nombre. Ni siquiera había tomado lista la primera vez. La universidad suministraba un listado de los estudiantes con la fotografía, y cuando ya llegábamos al salón, él ya nos tenía perfectamente identificados. Y durante el transcurso de toda la materia, todo el tiempo, a cada uno de nosotros, nos iba llamando directamente por el nombre. Era una clase diferente, era un profesor diferente, era una de esas personas que había dejado huella. De hecho, 10 años después todavía lo recuerdo. El poder de llamar a las personas por el nombre. No hay nada más impersonal que utilizar apodos, utilizar sobrenombres, sobre todo porque muchos de ellos no han sido consultados previamente con quien los ostenta. Me explico, le empezamos a decir a la gente, oye Cachirulo, oye Culicero, y nosotros no nos hemos puesto a pensar que a esa persona le gusta que lo llamen así. Esa forma tan impersonal de dirigirnos a otro, utilizando inclusive apodos, termina siendo nociva para las relaciones. Básicamente, ¿por qué los apodos terminan generando ese efecto? Porque es que la forma en que nosotros nos dirigimos a otro, utilizando un nombre que no es el propio, muchas veces no es ni siquiera consultada con esa persona, si a esa persona le gusta o no que lo llamen así. ¿En qué ocasiones le está diciendo uno a una persona que recién conoce caretabla? ¿Y por qué le dice caretabla? Porque todo el mundo le dice caretabla. Ahora bien, ¿no sería mucho más prudente que tú antes de llamarlo de esa manera, lo abordes y le digas, óyeme, Carlos, yo escucho que todo el mundo te llama caretabla. ¿Tú te sientes cómodo con que te llame Carlos o con que te llame caretabla? Y si él te autoriza que lo llames así, pues lo llamas así porque ya él te dio la autorización. Pero es que no somos prudentes. Somos demasiado primarios y vamos actuando como los demás van actuando y vamos dañando la relación. Si todo el mundo llama a esa persona de esa manera, como a él no le gusta, y tú lo tratas directamente por el nombre, entonces te has ganado un espacio, una conexión superior con él. ¿Por qué? Porque en tierra de ciegos el tuerto es rey y el único que lo llama por su nombre eres tú. Entonces él siente que tú lo valoras y tú lo respetas. Trata entonces al máximo de no utilizar sobrenombres para las demás personas. Ellos tienen su propio nombre y ese nombre resulta melodioso a sus oídos. Si pones en práctica los contenidos que acabas de escuchar, contribuirás a que tu organización se convierta en una estrella de servicio. Y si deseas continuar aprendiendo sobre el servicio al cliente estrella, vincúlate a nuestro portal web www.celozano.com y en materiales gratis encontrarás una amplia librería con contenidos sobre este tema. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.